OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. El Rincón de la Asociación. Buenos días, queridos amigos. Un día más en el Rincón de la Asociación, como todos los días, en la mesa de control, Lope Vicente y la que les habla, Marina Muñoz. Vamos a comenzar nuestro programa con las noticias de las asociaciones que se dedican al mundo de la discapacidad. Noticias. Y comenzamos en Madrid. Mañana se entrega el sexto premio de investigación en síndrome de Down Jaime Blanco. La doctora Mara Diersen recibirá el sexto premio de investigación Jaime Blanco este mañana, jueves 11 de febrero a las 7, en la sede de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, de manos de la presidenta de la Fundación, María Barón. El galardón, que premia al mejor trabajo de investigación sobre el conocimiento del síndrome de Down en las áreas de sanidad, psicología y educación, le ha sido otorgado a la doctora Diersen por su trabajo Bases moleculares de la neuropatología del síndrome de Down, implicación de DIRC-1A, en el que se han estudiado las bases genéticas de la discapacidad intelectual y su relación con la disfunción colinérgica en personas con síndrome de Down. En el acto también estará presente el doctor Emilio Barea, en representación de uno de los equipos participantes en el premio, que recibirá una mención de honor por su trabajo alteración de los circuitos inhibidores de la corteza somatosensorial del ratón TS65DN, un modelo de síndrome de Down. En este sentido, el trabajo de la doctora Mara Diersen puede tener una enorme trascendencia, ya que la investigación abre nuevas vías terapéuticas para la discapacidad intelectual. La propia premiada pondrá de manifiesto las utilidades prácticas que su investigación puede tener en conjunción con diferentes fármacos y terapias ya existentes en el campo de la medicina. Y en Salamanca, el Centro de Discapacitados CRMF Salamanca alumbra la guía para un lenguaje que no discrimine a la mujer con discapacidad. Esta guía, redactada por el Centro de Discapacitados CRMF de Salamanca, es fruto del trabajo de todo un año y parte de la experiencia de la unidad de género que tienen en la unidad de empleo del centro. La guía muy gráfica y didáctica, de la que el Inserso ha editado 1.000 ejemplares, aunque también puede verse en la página web en formato digital, fue presentada a finales de enero pasado, del enero pasado en Salamanca, por la directora del Instituto Cervantes, Carmel Cafarel. En Madrid, COCENFE aplaude la inversión en accesibilidad con cargo al Fondo Estatal. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica muestra su satisfacción por el balance de gestión del Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local, presentado el pasado lunes por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chávez. Según los datos aportados por el ministro, un 37% del gasto de los proyectos de inversión ha ido a parar a la sostenibilidad social, y dentro de este aparato se han presentado 776 proyectos para la mejora de acceso y eliminación de barreras arquitectónicas y casi 650 para dependencia, dos de las áreas sobre las cuales COCENFE pidió a los ayuntamientos que invirtiesen cuando se abrió el plazo para que presentasen sus proyectos. Manuel Chávez ha indicado que desde que se abrió el plazo de presentación hasta hoy, el Ministerio ha aprobado ya 8.055 solicitudes, es decir, el 26% total. Por tanto, en pocas semanas podrán empezar las primeras obras. La X Solidaria ayuda a transformar la vida de las personas con discapacidad intelectual que se encuentran en prisión. Marcar la casilla de fines sociales en la declaración de la renta contribuye a la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual que se encuentran en prisión o que han pasado por ella. FEAPS destina más de 380.000 euros financiados con el 0,7% para fines sociales del IRPF a la inclusión de personas reclusas y reclusas con discapacidad intelectual. Hasta la fecha ha atendido a 3.500 personas con 5.400 actividades de rehabilitación en toda España. Entre sus actividades destacan iniciativas como la del Centro Penitenciario de Estremera, en Madrid, donde FEAPS ha preparado a presos comunes para apoyar a personas con discapacidad intelectual que conviven con ellos. Por otro lado, en Andalucía, las administraciones públicas financian unos equipos que favorecen el desarrollo de habilidades sociales y laborales, la educación para la salud y otras obras de estas personas en centros ocupacionales y residenciales de FEAPS. En Madrid, PREDIF estudiará las necesidades de las personas con gran discapacidad física y sus familias en el entorno urbano. La plataforma representativa estatal de grandes discapacitados físicos, PREDIF, realizará un estudio sociológico sobre las necesidades de las personas con gran discapacidad física y sus familias en el entorno urbano, gracias a un convenio de colaboración suscrito con la obra social Caja Madrid. Con el presente estudio se pretende obtener datos objetivos y científicos que permitan conocer cuáles son las necesidades reales que presenta el colectivo, con el fin de realizar actuaciones y actividades que se correspondan con la realidad que presentan. PREDIF tiene como misión trasladar a las entidades competentes de la Administración Pública cuáles son estas necesidades. Para ello se requiere un informe técnico, objetivo y veraz que recoja las distintas demandas para que las actuaciones desarrolladas se adapten a estas y no a falsos estereotipos sociales. En Navarra, dos actuaciones cierran hoy el ciclo Escena y Discapacidad organizado por la Asociación Retina Navarra en el Teatro Gallarre de Pamplona. Las compañías Teatris, Centro de Educación Especial Histeria, con el espectáculo Continuará, y Mochila 21, Síndrome de Down Pamplona, con La Música Nos Une, en la que se interpretarán piezas como Zaratustra, We Will Rock You, cierran hoy a las 20 horas la presente edición del ciclo Escena y Discapacidad con una velada doble. El Teatro Gallarre acoge desde el pasado miércoles 20 de enero la nueva edición de Escena y Discapacidad, un ciclo con el que la Fundación Municipal pretende llevar el mundo del teatro, de la danza y el de la discapacidad al público en general y contribuir de este modo a un mayor conocimiento de la multitud de capacidades artísticas de estas personas. En Madrid, Banco Santander y Fundación Deporte y Desafío seguirá colaborando en 2010 para fomentar el deporte adaptado. El Banco Santander y la Fundación Deporte y Desafío seguirán colaborando en la organización de cursos de pádel y natación adaptadas para personas con todo tipo de discapacidad en las instalaciones que el banco posee en Boadilla del Monte. Los cursos de ambos deportes se realizan todos los viernes, divididos en dos periodos de 6 meses en el que cada participante puede practicar en sesiones de una hora estos deportes, natación y tenis y pádel. Y hasta aquí han llegado las noticias de las asociaciones dedicadas al mundo de la discapacidad. No se vayan, porque después de la música que nos va a traer Pointer Sister, vamos a conocer la Asociación Madrileña de Espina Bífida. Será después de la música. I'm so excited. Tonight we're gonna make it happen. Rincón de la Asociación. AMEB, la Asociación Madrileña de Espina Bífida, fue creada en el año 1976 para hacer frente a los problemas que presentaba la educación y rehabilitación de los niños y jóvenes afectados por esta enfermedad. Vamos a poder hablar con su presidenta, María del Mar González, para que nos cuente cómo ha ido, cómo ha sido el camino de esta asociación a lo largo de todos estos años. Buenos días, María del Mar. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿cuáles son las principales actividades de la Asociación Madrileña Espina Bífida? Bueno, pues desde que la asociación se creó, como muy bien dices, en el año 76, ha ido evolucionando mucho, hemos ido aumentando los servicios y recursos, tanto personales como materiales con los que contamos, para atender a los niños, jóvenes y adultos con espina bífida. Uh-huh. En la actualidad tenemos un centro de atención temprana, concertado con la Comunidad de Madrid, que cuenta con 67 plazas de atención ambulatoria en servicios de rehabilitación y tratamiento, no solo para niños con espina bífida, sino para niños con otro tipo de discapacidades o que están en riesgo de padecerlas. Uh-huh. Además, contamos con un centro de día para mayores de 18 años con grave afectación a nivel de discapacidad física, que también reciben tratamiento en este caso durante toda la jornada. Se les recoge en su domicilio por la mañana, van al centro, allí realizan distintas actividades y talleres, rehabilitación, evaluaciones y demás, y por la tarde vuelven a sus domicilios con sus familias. Y luego tenemos un servicio propio, a diferencia de los anteriores, no está concertado con la Comunidad de Madrid y que directamente gestionamos nosotros, uh-huh. Que es para todos aquellos mayores de años hasta 18, ofreciéndoles distintos servicios y actividades, desde servicios de rehabilitación ambulatoria, asesoramiento familiar, orientación en materia de asistencia social, conexión con los colegios que trabajan con nuestros chicos, actividades de ocio. Bueno, ahí se incluirían un montón de actividades dirigidas a personas con espina bífida y sus familias. Uh-huh. Como vemos entonces, la asociación ha crecido considerablemente, ¿verdad? Sí, en los últimos años ha crecido mucho en cuanto a la cantidad de programas y actuaciones que podemos poner en marcha para mejorar la calidad de vida de las personas con espina bífida. Uh-huh. ¿Está bajando la incidencia de esta enfermedad? Bueno, pues de momento no, los resultados no son muy concluyentes. No tenemos datos concretos ni de cuántos hay exactamente, porque no tenemos un censo de personas con espina bífida, yeah. Pero no parece que haya datos muy concluyentes respecto a que está bajando, pese a que nosotros peleamos porque haya campañas de prevención un poco más fuertes, porque es una patología que se puede prevenir, es decir, que sí que se podría erradicar casi en su totalidad a través de un aumento de consumo de ácido fólico. Intentamos que haya una mayor sensibilización por parte del profesional médico para orientar a madres en la gestación que pueden prevenir esa patología, claro. Pero incluso lo importante que sería que hiciesen una actuación un poco más amplia, que igual que hace años la sal incorporó o se fortaleció con el yodo para prevenir otras patologías, en otros países se está fortaleciendo la harina con el ácido fólico, de modo que todo el mundo que consumiese cualquier producto con harina pues ya tuviese un complemento de ácido fólico que nos ayudase a prevenir este problema. Porque la única causa de la espina bífida es la falta de ácido fólico. Bueno, tampoco se sabe eso exactamente, es decir, que sí que parece que hay una incidencia que puede estar relacionada con ello. De nuevo, los datos son bastante estimativos, muy poco concluyentes, pero bueno, se han identificado otras causas, a veces incluso esta patología se ha asociado con algunas trisomías o con algunas malformaciones a nivel cromosómico. Entonces, bueno, no se descarta que sea un conjunto de variables los que puedan estar incidiendo en la presencia de esta afectación. Ya, porque sí es verdad que se recomienda que la persona, la mujer que quiera tener hijos, incluso antes de quedarse embarazada, empiece a tomar ácido fólico, pero luego en el momento en que uno va al médico porque está embarazada, siempre le mandan ácido fólico, ¿no? La recomendación necesariamente tiene que ser antes del embarazo. Se estima que si no hay antecedentes de efectos del tubo neural, como la espina bífida, lo pueden consumir 3 meses antes del embarazo. Y si ha tenido antecedentes, se estima entre 6 meses y un año. El hecho de que ya prescriban el aumento del ácido fólico a través de cápsulas y demás, una vez que la mujer ya está embarazada, no soluciona mucho la situación de la espina bífida para disminuir su incidencia, dado que entre el 18 y el 21 días de gestación se produce la malformación. Por tanto, la mayoría de las mujeres, cuando acuden a un servicio ginecológico, de darse la situación requerida para que exista la malformación, esta ya existe. O sea, que tampoco podríamos prevenirlo en ese sentido. Por eso, bueno, parece que sí que los estudios dicen que se interviene mejor cuando se folan las harinas a nivel estatal, ¿no? Claro. Porque ahí no hay riesgo de que la gente no tenga la información de que tiene que consumirlo. Claro, claro. Y lo están consumiendo a la vez, claro. Claro. ¿Cuántos usuarios hay en la asociación? Bueno, nosotros actualmente, el dato concreto a día de hoy no lo sé, porque es una cifra que se mueve con altas y con bajas, pero bueno, estaremos en torno a las 350 familias, pero no son solo espina bífida, sino que tenemos asociados en su gran mayoría de espina bífida, pero bueno, tenemos que son los socios ordinarios y luego tenemos socios protectores, aquellos que no tienen la patología específicamente de la espina bífida, pero quieren colaborar con nosotros y participan con nosotros. El pasado mes de noviembre fue el Día de la Espina Bífida. ¿Cómo lo celebraron? Bueno, nosotros todos los años intentamos poner en marcha un montón de actividades vinculadas con ese día, sobre todo en temas de sensibilización hacia la discapacidad, ¿no? Entonces, hemos salido en varios medios de comunicación, tanto de radio como en prensa, recordando la importancia de los temas preventivos y de la mejora de la calidad de vida con las personas con espina bífida. En el mismo día participamos en un encuentro de Caja Navarra con entidades asociadas a la espina bífida. Hemos estado en Carrefour con un proyecto que tenemos de sensibilización hacia la espina bífida a través de unos cuentos. Bueno, hicimos varias actividades, no solamente ese día, sino todos esos días relacionados, y luego, propiamente de la entidad, organizamos unas jornadas de ortopedia que celebramos unos días antes para informar y formar a tanto padres como profesionales que trabajen con personas con espina bífida sobre los problemas ortoprotésicos de esta población a través de profesionales que colaboraron en estas jornadas. Y además de todas estas actividades, ¿tienen un programa de ocio? Sí, tenemos un programa de ocio. Tan importante, ¿verdad? Importantísimo para favorecer la integración social de las personas con movilidad reducida. Tenemos una escuela de baloncesto dentro de ese programa de ocio, que todo baloncesto en silla de ruedas, que entrenan todos los fines de semana en Valdebernardo, y están cada vez más participando en campeonatos que se realizan dentro de la Comunidad de Madrid y fuera de la Comunidad de Madrid. Y luego tenemos salidas de ocio de fin de semana dentro de programas de respiro de la Comunidad de Madrid. Bien, tenemos campamentos de verano, tenemos también actividades en Semana Santa de ocio con salidas. Tenemos este año hemos realizado también un campus urbano dentro de la ciudad para trabajar todo lo que tiene que ver a través del ocio con la autonomía personal y la movilidad dentro de la Ciudad de Madrid. Bueno, vamos intentando generar el mayor número de ofertas de ocio posible para que nuestros usuarios se amplíen un poco las relaciones interpersonales. Supongo que para realizar todas estas actividades necesitarán un gran número de voluntarios. Sí, ahí son ¿cómo anda ahí activo, el tema? Los voluntarios. Tenemos un equipo estupendo de voluntarios sin los cuales prácticamente la mayoría de las actividades y sobremanera en materia de ocio que realizamos no se podrían realizar. Pero desde luego son estupendos, pero probablemente para muchas ocasiones son un poco escasos. Es decir, que los que tenemos son fantásticos, pero los a veces yo creo que los sobresaturamos con actividades, ¿no? Porque tenemos poco volumen de voluntariado y eso obliga a que los pocos que tenemos los incorporemos prácticamente a la totalidad de las actividades que planteamos. ¿Algún gran proyecto? Bueno, tenemos varios proyectos. Tenemos el proyecto de conseguir un local más grande para nuestro centro de día. Estamos trabajando con proyectos de sensibilización para la integración escolar. Tenemos el proyecto de escribir un libro actualizado sobre la espina bífida a nivel profesional y familiar. Uh-huh. Y bueno, tenemos el proyecto de seguir peleando porque se cree en la Comunidad de Madrid una unidad sanitaria de espina bífida que no existe. Uh-huh. Proyectos siempre hay. Bueno, pues que se vayan cumpliendo todos ellos. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, María del Mar González. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Hasta luego. Ya lo ven, una nueva asociación, la Asociación Madrileña de Espina Bífida, como siempre les digo, no nueva por el tiempo que llevan, que ya llevan muchos años en acción, sino porque es nueva para nosotros, para nuestro programa, El Rincón de la Asociación, del que ya me despido. Hasta mañana, como siempre, mañana más y mejor.